Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 27 de mayo. El Partido Socialista logra la mayoría absoluta con 11 concejales de los 17 que conforman el Pleno Municipal. Isabel Gómez García seguirá al frente del Ayuntamiento de Ubrique y tomará posesión como alcaldesa en el Pleno Extraordinario que tendrá lugar en la jornada del sábado 15 de junio. El Partido Socialista ha obtenido el respaldo de 5.474 ubriqueños, el 58,94% del total de los votos emitidos. Junto a Isabel Gómez García conformarán el nuevo equipo de gobierno Manuel Ángel Chacón González, Isabel María Bazán Fernández, José Manuel Fernández Rivera, Trinidad Jaén López, José Antonio Orellana Santos, Virginia Bazán Calvillo, José Antonio Herrera Medrano, Magdalena Burdallo Moya, Antonio Martel Moreno y María de los Remedios Trujillo Rodríguez. Tras el cierre del escrutinio en la noche de ayer, Isabel Gómez García ha agradecido el respaldo de los ubriqueños y ubriqueñas. La verdad es que, bueno, hoy es un día de emociones, a la vez que hemos disfrutado el resultado, el doble del peso de la responsabilidad de que ha ido sobre los hombros, transmitirle a los ubriqueños y ubriqueñas que lo que nos han dado más energía, que no se preocupen, que aquellos que nos han dado esa oportunidad, sin ser a lo mejor tan nuestro, y sin la oportunidad de haberlo hecho relativamente bien estos 4 años y a por otros 4, que no le vamos a decepcionar, que vamos a seguir trabajando muchísimo, dando lo mejor de nosotros para que te sientas orgulloso de tu ayuntamiento y de tu equipo de gobierno. Así que muchísimas gracias, de verdad, ahora mismo no puedo pensar en otra cosa más que darle las gracias y el sentido tan enorme de la responsabilidad que estamos sintiendo. Yo sé que cuando llegamos al gobierno hace 4 años, la gente me decía, has hecho historia, eres la primera mujer en alcanzar la alcaldía de Ubrique, pero no teníamos mayoría absoluta desde hacía mucho. En el 91 fue la última que consiguió el pueblo de Ubrique reforzar a un equipo de gobierno, y estamos hoy en el 2019 con esta mayoría absoluta, creciendo con los resultados de 2015, y eso significa que la gente confía en nosotros. Por eso digo que ahora mismo lo que más sentimos, ¿no?, lo que más disfrutamos, es esa responsabilidad de trabajar mucho más de lo que hemos hecho estos 4 años. Hay cosas que sabemos que vamos a tener oportunidad de resolver porque estaban ya muy trilladas, y que de verdad, que muchísimas gracias, que esto no es un éxito del Partido Socialista en absoluto, esto es un éxito del pueblo de Ubrique, de los que han confiado en nosotros, y que vamos a trabajar todo lo posible para no defraudarlo y que se sientan orgullosos de su ayuntamiento, como digo, y su equipo de gobierno. Que agradecer a todas las fuerzas políticas por la campaña que hemos realizado, agradecerle a toda la corporación municipal que despide este mandato, y también que no duden de que a mí me hubiera gustado que las fuerzas progresistas estuvieran también representadas en el Ayuntamiento de Ubrique, que es una de las espinitas que estos resultados nos han traído, y que a mí me hubiera gustado de que hubiera concejales de determinadas formaciones como una de las que nos han conseguido. Adelante Ubrique, y lo tengo que decir tal y como lo siento ahora mismo, no sé, mañana seguro que no me arrepentiré, pero que me hubiera gustado que esas fuerzas de izquierda, progresistas, con ganas de seguir trabajando los problemas de la gente, hubiera estado con nosotros en este mandato. Darle mi ánimo y también transmitirle pues ese respeto, ¿no?, que merecen, y bueno, y ya es verdad que ahora conocemos, ¿no?, a los dos de los grupos municipales, conocemos al Grupo Popular de Manuel Toro, al de José Antonio Bautista, y ahora vamos a conocer a Jorge Oliva como grupo municipal, y esperemos, ¿no?, que después de esta campaña que también ha estado transmitiendo las ganas de trabajar por Ubrique, se vean plasmadas, reflejadas en esta mano tendida que también vamos a tener con todas las formaciones y grupos municipales. Mira, mucha gente me ha estado preguntando durante este tiempo que si tenía ya configurado el equipo de gobierno. Le decía que no podíamos hacer algo sin saber el número de concejales, el número de personas que vamos a estar trabajando por el pueblo de Ubrique. Ahora toca ese trabajo. La verdad, la oportunidad que nos han dado con esas 11 personas que se incorporan al gobierno municipal, 3 nuevas, como tú dices, Orellana, también es Juan Antonio Herrera Medrano, se incorpora Remedio Trujillo, y la verdad que estamos muy contentos y orgullosos, porque de los 9 concejales que han estado partiendo la cara, y lo digo así con toda la sinceridad, dando, bueno, implicándose de una manera directa en todos los ámbitos, y viene reforzado con gente nueva que lo que está deseando es trabajar por Ubrique, y vamos a seguir haciéndolo, como estamos comentando, con entrega, ilusión y desde luego mucha constancia. El Partido Popular ha perdido un concejal, pasando de 5 a 4 ediles, con un respaldo de 1.842 votos. El Grupo Municipal Popular estará integrado por Manuel Toro Rincón, José Graviel Carvente Nieto, Rocío Pazo Gómez y Sergio Carrera Mateo. Manuel Toro ha felicitado a Isabel Gómez y ha anunciado que seguirá trabajando por los intereses del pueblo de Ubrique desde la oposición. En primer lugar, sin duda, pues dar las gracias a todos los ubriqueños por su participación, y en este caso, pues lógicamente, por las gracias a Isabel Gómez, que ha revalidado con un porcentaje bastante importante, y nosotros sin duda pues seguir en la posición en este caso y seguir trabajando y por los intereses generales del pueblo de Urique, y en este caso bueno el pueblo ha decidido que estemos en la posición, sin duda hay que hacer una autocrítica de este resultado, pero vamos, hemos, en este caso sí hemos perdido de los 5 concejales que teníamos anteriormente, hemos pasado a 4, también nos ha restado quizá otro partido como Vox, ¿no?, y Ciudadanos, que no estaban en la anterior legislatura y hubiésemos llegado siempre en la línea de los 5 o 6 que el Partido Popular se ha mantenido. Como digo, pues, sin duda darle la enhorabuena al Partido Socialista y Isabel Gómez por los datos que ha sacado, lógicamente. Bueno, en la horquilla siempre nosotros, el Partido Popular, ¿no?, desde que Manolo está en el Partido Popular, lógicamente ha sacado siempre los resultados entre 5 y 6. Habíamos planteado la horquilla de 5 o 6, lógicamente, como digo, pues, hay otros partidos que se habían presentado en la anterior legislatura que no estaban, como Vox y, en este caso, Ciudadanos. Y bueno, se han prestado también votos a esa línea que llevamos entre 5 y 6, pero vamos, como digo, pues, hay que hacer una autocrítica ya mañana más detallada del tema y, pero en este caso, pues, bueno, tenemos que seguir trabajando, con la parte de la oposición. Pero eso no quiere decir que nosotros, lo que hemos estado diciendo en estas elecciones, hay que seguir exigiendo a la Junta de Andalucía para que siga, sin duda, pues, invirtiendo y planteando aquellas inversiones que sean por los intereses generales del pueblo de Urique. Sin duda, importantísimo, ¿no?, es la valoración que nos han dado los ciudadanos, son 4 concejales importantes, ¿no?, porque miramos también un resultado a otros niveles de Andalucía, ahora mismo está a niveles nacionales, ¿no?, y a niveles andaluces, el tema de resultados del Partido Socialista. Bueno, tenemos que seguir trabajando, yo no me gustaría lógicamente haber sacado un resultado positivo, pero sin duda, pues, darle las gracias a todos los ubriqueños y ubriqueñas y sin duda a los compañeros y compañeras que han estado trabajando, a los militantes que nos han estado apoyando y a seguir para adelante. Yo no, para nada me voy a venir en este caso abajo, sino al contrario, hay que seguir luchando y manteniendo, poniendo los pies firmes en el suelo y en este caso, pues, exigiendo a la Junta de Andalucía una y otra vez que tiene que mirar y luchar por el pueblo de Urique. Nosotros vamos a seguir de la oposición trabajando y pidiendo para los ciudadanos del pueblo de Urique, que es al final lo que nos interesa y lo que vamos a seguir trabajando. La tercera fuerza más votada ha sido la candidatura de Andalucía por Sí, con 701 votos que le otorgan un concejal. José Antonio Bautista Piña conformará el grupo municipal en solitario, ya que los andalucistas han perdido un edil con respecto al año 2015. José Antonio Bautista ha manifestado que a su formación solo le queda seguir trabajando para ir creciendo. Bueno, la valoración que nosotros hacemos es agridulce, ¿no? Por un lado, por supuesto que estamos súper satisfechos, ¿no?, porque hay que tener en cuenta de dónde partimos y de dónde venimos. Y si miramos los datos y las encuestas que se hacían anteriormente, pues nos dejaban totalmente fuera. Por lo tanto, aquí estamos sacando pecho, aquí estamos con la cabeza bien alta y diciendo que hay partido. Hay partido y, de hecho, pues a la vista está. Hemos sacado un concejal y a partir de ahora lo que toca es ir creciendo y seguir creciendo cada día y seguir añadiendo cada día más votantes y cada día más personas. Nosotros empezamos ahora y ahora hay que empezar y hay que seguir trabajando. Vamos a seguir con la misma tónica. Lo que hemos dicho en campaña lo vamos a seguir trasladando. Vamos a cumplir con lo que hemos dicho, con todas y cada una de las propuestas que hemos hecho y, por supuesto, nuestra forma de hacer las cosas, la que hemos defendido durante toda la campaña, pues va a seguir siendo la misma y nosotros vamos a seguir trabajando por nuestro pueblo, que es al final lo que nos mueve, ¿no? Pues nosotros vamos a seguir trabajando y estamos deseando ya que se constituya esta corporación para seguir trasladando nuestro mensaje y para seguir trabajando por Urique. Hay que tener en cuenta, sobre todo, que es una marca nueva y el introducir una marca nueva, la verdad es que cuesta bastante trabajo. De hecho, si miramos otros partidos que vienen con marcas nuevas, pues han sacado peores resultados que los que hemos obtenido nosotros desde Andalucía por Sí, ¿no? Por lo tanto, pues ahí están los datos y ahí están las cosas, ¿no? Nosotros, como digo al principio, tenemos una situación un poco agridulce, porque lógicamente nosotros aspiramos a más y vamos a seguir aspirando más, ¿no? Pero bueno, es un primer paso, es un empezar, es un comienzo, y una vez que ya estemos en el ayuntamiento, pues tendremos la visibilidad que queremos y vamos a seguir trabajando con nuestro pueblo desde el minuto número uno. Además, tengo una ventaja, y es que hay un grupo de personas que se ha partido la cara y que sigue teniendo la misma intención de partirse la cara durante el día posible, y vamos a seguir trabajando como nos podemos de otra forma. Y es que nosotros venimos de cero, ya la manita no está, y muchos votantes buscaban la manita en esta y en anteriores comicios, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora estamos como Andalucía por sí, hemos creado esta marca de Andalucía por sí, vamos a seguir estando en Ubrique como Andalucía por sí, y ahora lo que toca es patearse nuevamente las calles de nuestro pueblo, trasladar nuestro mensaje y que nos visibilicen como Andalucía por sí. A partir de ahora, pues a trabajar en lo que queda. La corporación municipal se completa con la incorporación de Ciudadanos. La candidatura encabezada por Jorge Oliva Pérez ha conseguido un concejal con 550 votos, el 5,92% del total. Jorge Oliva se ha mostrado satisfecho por haber conseguido representación municipal, lo que va a permitir consolidar este nuevo proyecto político en la localidad. Pues en primer lugar quiero agradecer a todos los ubriqueños que han confiado en el proyecto de Ciudadanos Ubrique. Es la primera vez que nos presentábamos a unas elecciones municipales y hemos tenido un respaldo de casi un 6%, y hemos tenido un concejal, y la verdad que un partido nuevo que nos presentábamos por primera vez en Ubrique era un buen resultado, y que vamos a estar trabajando estos 4 años con el proyecto de Ciudadanos, y la verdad que estamos contentos. Y también quiero felicitar al Partido Socialista y a Isabel Gómez por haber ganado las elecciones en Ubrique. Nosotros era la primera vez que nos presentábamos a una elección y tampoco podíamos tener una referencia clara, pero lo que sí tenemos es un proyecto ilusionante, y como hemos dicho en varias ocasiones, es un proyecto a largo plazo, y vamos a trabajar durante estos 4 años para seguir creciendo como partido y dando soluciones y ideas y propuestas para Ubrique. Y queremos que todavía no conocía todo Ubrique, todo lo bien que conoce nuestro proyecto, las personas que forman parte de él, y en esto vamos a estar estos 4 años, en trabajar por este proyecto, que conozcan nuestras ideas, nuestras propuestas, y trabajar por nuestro pueblo, y el grupo de personas que formamos Ciudadanos Ubrique vamos a estar en ello. Independientemente del número de concejales que hemos tenido, nuestro enfoque siempre es trabajar por Ubrique, presentar ideas realistas, propuestas, y es lo que queremos aportar para Ubrique, y es el enfoque que vamos a dar durante todos estos 4 años, una posición constructiva y realista por el interés de Ubrique, y en ello vamos a estar trabajando durante los próximos 4 años. Queremos consolidar este proyecto, como digo, es la primera vez que nos presentábamos, y va a ser un proyecto sólido y, como digo, un proyecto a largo plazo, y estoy seguro de que vamos a seguir creciendo cada vez más y presentando un proyecto cada vez más sólido, y en estos 4 años presentando ideas útiles y realistas para nuestro pueblo. Sobre todo creemos que al presentarnos la primera vez no teníamos una estructura en cuanto a presupuesto, recursos, capacidad de gente que ya esté trabajando en comunicación exclusiva política para poder que conozcan más las personas que forman parte de este proyecto, pero en esos 4 años vamos a hacer eso, que la gente nos conozca bien, que vean nuestras propuestas, y estamos seguros de que, como siempre, Ciudadanos crece y cada vez que se presenta crece más, y por esto hemos contado con el respaldo de casi el 6% de Ciudadanos, venían partiendo desde cero, y la verdad que estamos contentos con el respaldo de nuestro pueblo, y que cuando nos vayan conociendo y las propuestas que vayamos presentando, creemos que van a confiar cada vez más en nosotros. Adelante Ubrique y Vox se quedan sin representación municipal. La candidatura de Toñi Villa Domínguez recibía el respaldo de 394 electores, el 4,24% del total de los votos emitidos. Toñi Villa ha realizado autocrítica, reconociendo que la candidatura de Adelante no ha sido capaz de hacer llegar a la ciudadanía sus propuestas. No, quizás nosotros no hemos sabido venderlo. Nosotros no somos de fotos, nosotros no somos de reunirnos con vecinos y echarnos una foto, no somos de ir a un barrio, porque a lo menos hemos ido de madrugada, por lo menos nos hemos juntado, no hemos hablado con colectivos y no hemos hablado cara al público, hemos hablado cara a nosotros, que a nosotros está informado de lo que verdaderamente necesita el pueblo. Ya lo demás es para nada, es decir, nosotros quizás hemos pecado en eso. A lo mejor lo próximo es publicitarnos más. Que no nos gusta, pero quizás es la manera que llega a todo el mundo. Por los horarios de trabajo, por los horarios de todo, te ha visto que las redes sociales es fundamental. Y nosotros la verdad es que no nos gusta mucho andar en ratitos y poquito a poco. También nos sorprende de que hayan votado a partido, de que no están de todo de acuerdo con lo que es los trabajadores, ¿no? Aquí eso nos choca un poquito. Y que se estén hablando en la campaña, a mí me ha crispado mucho, de la conciliación, y estos partidos precisamente no hacen nada para que haya conciliación. Eso es importante. Eso es, pero que hay que seguir dando, que hay que seguir, y dando nuestro mensaje que nosotros vamos a seguir por todas, que no vamos a estar en el ayuntamiento, bueno, pues desde fuera. Lo que vamos a seguir hablando, se nos va a seguir escuchando, como la mosca cojonera, si no por en el ayuntamiento, pues oyendo una vez y otra vez hasta que lo consigamos. Eso no tenemos nosotros problema. Aquí hay gente muy machacona y hay gente que es muy trabajadora, y gente que ahora tiene mucho tiempo libre y puede dar muchos pasaditos al ayuntamiento a pedir documentación. Nosotros eso no es un obstáculo. Esto quizá es, mira, lo menos de vida, lo menos lo que nos hace es activarnos y hace que la gente se mueva y se movilice, porque aquí a los jóvenes hay que darle ocio. A los mayores hay que darle su sitio donde está, el tema del tráfico hay que solucionarlo, pero con cosas reales. A mí no me vale lo que hacen con valoración, también entre medios mientras hay que hacer algo. Hay que seguir apoyando, hay que seguir dando ruido y hay que seguir viendo por nuestra línea, que nosotros no nos vamos a rendir. Que ahí vamos a estar 4 años más, que no pasa nada. Que no se esté de concejal, da igual, todos tenemos nuestro trabajo y no dependemos del ayuntamiento, por suerte. Nosotros cada uno tenemos nuestra manera y nuestro medio de vida y lo que vamos a seguir luchando y siguiendo. Esta campaña no puede ser, bueno, pues ya vendrán otra. Por último, la candidatura de Vox conseguía el 2,60% de los votos, insuficiente para poder pasar a formar parte del pleno de la corporación ubriqueña. Pepi Gloria Pérez ha anunciado que Vox continuará trabajando en Ubrique. Pues la valoración, la verdad que visto desde el punto de vista de Vox, pues ha sido, claro, negativa, es normal, ¿no? Sabíamos perfectamente que era difícil con los 6 grupos que nos presentábamos también. Sabíamos que había encuestas donde valoraban que el Partido Socialista debía tener bastante representación. Pero de todas formas, claro, nosotros lo que sí comparábamos eran los programas, ¿no? Yo creo que Vox ha presentado un gran programa, que se lo ha trabajado. La gente podrá verlo como si fuera un programa, a lo mejor en parte como si fuera un sueño o fuera una imaginación, y no lo es. Se demuestra en la página y en los enlaces que hay, que son cosas que están funcionando en el resto de España. Dicho esto, decir que nada, que hay que seguir trabajando, que la gente ha decidido que el Partido Socialista esté 4 años más, con una amplia mayoría, donde ahora puede hacer lo que quiera exactamente, y la verdad con poca representación de oposición, porque nosotros valoramos que tanto el Partido Popular también ha bajado, ¿no?, en los sujetos, y después viendo los demás grupos, Ciudadanos y Andalucía por sí, 2 partidos que han hecho una buena campaña, que la verdad se ha visto que han estado ahí, que han hecho una buena campaña, también con su programa, y la representación también ha sido como mínima, ¿no? Y después también está Podemos, Adelante Andalucía, o Izquierda Unida, porque más o menos muchas veces se han presentado juntos, etcétera, que siempre han tenido representación en este pueblo con un concejal, ¿no? Y también se han quedado ahí que no tienen representación. Nada, seguí trabajando, Vox está ya en Ubrique, está como partido, soy la coordinadora, tenemos un grupo de personas ahí afiliados y nada, pues tenemos 4 años por delante para seguir trabajando y plantearnos tranquilamente qué medida o qué líneas vamos a continuar. De todas formas, Vox, yo lo que ahora mismo acabo de llegar, porque era muy tarde, ya estaba todo en Ubrique también cerrado y eso, y lo que estoy viendo, he visto muy poco de la provincia, ¿no?, pero vamos, lo que he escuchado y etcétera, pues la verdad que es que en toda la provincia muy poca representación ha sacado, ¿no?, con los 18 municipios que se presentaban. Yo digo que la política es así, que lo que prevalece es la democracia, el Estado de Derecho, y nada, continúa trabajando y que estén los programas. Y la gente que valore ahora, pues yo entiendo los programas que se han presentado, y a partir de ahí, pues ya está, tenemos 4 años para que piensen si se han equivocado o no se han equivocado o nada más. Yo lo único que puedo decir que, por mi parte, yo seguiré trabajando, ¿vale? Porque tengo muy claro las ideas de este partido, los valores, los principios, y seguiré trabajando en él y ya está. Y con las personas que estamos dentro, pues seguiremos trabajando. Con esta última intervención nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.